Hoy es 1 de octubre y celebramos en toda la iglesia la memoria de una gran santa, llamada Santa Teresa del Niño Jesús, más conocida como Santa Teresita. Ella es francesa de la segunda mitad del siglo XIX, nació en el año 1873. Murió muy joven, murió a los 24 años de una enfermedad, tuberculosis. Quedó sin mamá, murió la mamá cuando ella era muy chiquita. Eran 5 hermanas que fueron criadas por su padre. También tuvo otros hermanitos, pero que murieron de pequeños. 5 hermanas mujeres. Teresita, Santa Teresita, era la más pequeña de las 5. Las 5 hermanas consagradas a Dios. Santa Teresita fue la última que se consagró a Dios como carmelita. Cuando las hermanas de ella iban dejando la casa a su padre, a ella para entrar al convento, ella sintió mucho este desapego y aparece en ella una enfermedad espiritual, algo así como una depresión, diríamos hoy, una tristeza en su alma por esta situación, sin sus hermanas, sobre todo una hermana a la cual quería y tenía un afecto muy, muy particular, sin su madre, la cual había perdido de chiquita, y bueno, empieza a transitar un periodo de tristeza, de oscuridad en su alma, de depresión. Y ella narra que fue la Virgen María, la cual, una vez mirando una imagen de ella, le sonrió, dice Santa Teresita, le sonrió la imagen, le sonrió la Virgen, y fue esa sonrisa frente a esa imagen llamada justamente la imagen de la Virgen de la Sonrisa. Esa sonrisa de María, la que curó la depresión, la tristeza de Santa Teresita. Es la Virgen a la cual tenemos que mirar y contemplar, la que nos cura en los momentos de tristeza, de desolación, de angustia. Hermosa advocación, sobre todo para quienes padecen esta enfermedad que es la tristeza, la depresión. Nuestra Señora de la Sonrisa. Esa imagen se encuentra hasta el día de hoy en Lisieux, en la ciudad de Lisieux, en la casa en la cual vivió Santa Teresita. A los 15 años quiso consagrarse a Dios en la vida carmelita como religiosa, monja de clausura, pero claro, era muy chica, con lo cual no podía hacerlo. El obispo del lugar no se lo permitía, solamente una dispensa del Papa podía concederle a Santa Teresita este deseo de ser monja de clausura a los 15 años. Con lo cual fueron ella, el Papa, con un grupo de peregrinos en peregrinación a Roma, y ahí tuvo una corta audiencia con el Papa de ese momento. León XIII era el Papa. Y el Papa le dijo, bueno, si es la voluntad de Dios, vas a entrar al Carmelo. Y quedó muy sorprendido el Papa al ver la convicción, la certeza, la fe de esta muchacha. Bueno, efectivamente entró en la vida carmelita. 9 años pocos, pero muy, muy intensos. Eso nos enseña que lo importante no es la cantidad de años, sino el cómo se viven esos años. Con qué intensidad, con qué entrega, la fe o el amor. Porque esos 9 años le bastaron a ella para ser quien es hoy, Santa Teresita, que además es doctora de la Iglesia, título que la Iglesia no le da a cualquier santo, sino a aquellos santos cuyo magisterio, cuya enseñanza, cuyos escritos son una luz, una guía para toda la Iglesia católica. Y esto es lo que ocurrió con Santa Teresita. Sus escritos, que no son muchos, son cartas, y es sobre todo la historia de un alma, esa autobiografía que ella escribió, sus escritos están repletos de enseñanza espiritual, de doctrina espiritual. Santa Teresita es la santa que especialmente remarca un punto de la vida espiritual, que es el llamado camino de la infancia espiritual. Para ser santos hay que hacerse como niños, dice Jesús en el Evangelio. Este texto del Evangelio a ella de un modo particular la llevó a meditar en la necesidad de hacerse pequeño, como un niño en brazos de la madre, porque el niño está seguro cuando es la madre o el padre quien lo guía, y no cuando él, de modo autónomo, decide guiarse, sino cuando se deja guiar por otro, el padre y la madre sobre todo. Bueno, así dice ella que tenemos que ser nosotros, y ella en primer lugar, ser como niños, dejarnos conducir por alguien que sabe más que nosotros, que es más inteligente que nosotros, más sabio que nosotros, más bueno que nosotros, que es Dios Padre. Ella quería ser santa, tenía fuertes deseos de santidad, pero al mismo tiempo se veía muy, muy débil, muy frágil, muy pequeña. Ella miraba a los santos o leía la vida de los santos, se sentía muy atraída, deseaba imitarlos, pero al mismo tiempo se sentía muy distinta a ellos. Ella decía, los santos son como la punta de una montaña, muy cerca del cielo, y yo me siento como un granito de arena. Es esa la distancia que percibo entre los santos y mi persona, fíjense. Pero dice ella, no importa, soy esto, lo acepto, y si Dios puso ese deseo mío de santidad, aunque yo me sienta un granito de arena, nada más, pero si está ese deseo, es porque Dios lo ha puesto y es porque ese deseo tiene algún sentido, tiene alguna razón de ser. Con lo cual debo aspirar a la santidad y vivirla de modo pleno en el convento, en el Carmelo. Así ella razonaba, pensaba. O sea, la santidad de Santa Teresita es una santidad muy escondida, pequeña, anónima, si se quiere, a los ojos del mundo. Es la santidad de la vida ordinaria. En ella, en vida, no encontramos milagros extraordinarios, como si vemos, en cambio, en otros santos. En ella no aparece una vida a los ojos de los demás común, simple, pero con mucha entrega, con mucha caridad, vivió cada minuto de su vida. Es una santidad de vida ordinaria, es hacer de modo extraordinario lo que vivimos ordinariamente. Esa fue la santidad de Santa Teresita y también la santidad nuestra, santificarnos en esa vida ordinaria, haciendo las cosas con mucha fe, con mucha entrega, con mucha caridad. Santa Teresita tenía, decíamos, fuertes deseos de ser santa y es por eso que ella quería vivir todas las vocaciones de la Iglesia. Deseaba ser un poco todas las vocaciones que hay en la Iglesia. Quería ser mártir, dar la vida por Cristo. Quería ser consagrada. Quería ser sacerdote. Quería ser misionero o misionera en países más alejados. Quería todo. Tenía una santa ambición espiritual. Pero claro, naturalmente se dio cuenta que eso era imposible. Con lo cual, Dios le hizo ver, le hizo notar que si bien no se puede hacer todo, reunir todas las vocaciones en una misma persona, sin embargo, sí se puede vivir aquello que tienen en común todas las vocaciones. Y lo que tienen en común todas las vocaciones en la Iglesia es el amor, es la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo, porque si el mártir da la vida, lo hace por amor. Si el misionero se va a misionar a un país lejano y arriesga su vida, lo hace por amor, por caridad, por amor a Dios, por amor a las personas que evangeliza. Si una persona se consagra, también lo hace por amor, por caridad. Es decir, el amor o la caridad, se dio cuenta ella, y en esto la ayudó también el himno del amor de la carta del apóstol San Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, ahí San Pablo habla del himno del amor y dice que el amor o la caridad es lo más importante. Sin ella, la Iglesia muere. El amor, la caridad es como el corazón de un cuerpo. Si el corazón no late, el cuerpo muere. Con lo cual ella se propuso muy seriamente vivir lo más importante que hay en la Iglesia, que es el corazón, el alma de la Iglesia, el amor, la caridad. Y la vivió de modo, decíamos, ordinario. Les pongo simplemente dos ejemplos. Había una religiosa con la cual se llevaba muy mal, Santa Teresita. Entre ellas sentían un especial rechazo recíproco, mutuo. Pero no obstante eso, Santa Teresita se esforzaba para que ese rechazo hacia esta compañera en la vida comunitaria no se notara, que la otra persona no se diera cuenta de su rechazo. Y entonces, cada vez que la veía, Santa Teresita la trataba bien y le sonreía, aunque por dentro sentía otra cosa muy distinta, sentía rechazo. Bueno, esta compañera, un día viendo la actitud de Santa Teresita, le preguntó, le dice, ¿por qué usted me sonríe cada vez que me ve? A lo cual Santa Teresita le respondió, porque en usted, hermana, yo veo a Jesús. Esto nos enseña que sentir interiormente un rechazo hacia alguien. No es ningún pecado, los santos lo han sentido también. Sentir cosas feas o cosas malas no está mal, no es ningún pecado. Lo que sí está mal o es un pecado es reaccionar conforme al sentimiento malo. O sea, darlo a conocer, expresarlo con actitudes, con gestos, con palabras. Pero el simple sentimiento interno, que no lo podemos manejar además, eso no es ningún pecado. Nos enseña Santa Teresita con ese gesto tan simple, tan cotidiano, que hay que aprender a moderar nuestros sentimientos malos, pecaminosos, desordenados en relación con los demás. Por caridad debo tratar bien al otro. Aunque el otro me caiga muy mal o aunque el otro me genere una molestia, rechazo interno, la caridad es necesaria. Porque en el otro está Jesús, como le dijo Santa Teresita a esta monja compañera. Jesús no está solamente en las personas que me son amigables, en los familiares, en mi familia, en los amigos, en los que piensan como yo. Jesús está en los demás, en el prójimo. También en aquellos prójimos que me caen mal. Bueno, esto lo dice la fe. Y si lo dice la fe, hay que vivir conforme a lo que nos dice la fe. Otro segundo gesto de caridad de los tantos que tuvo Santa Teresita fue antes de morir. Antes de morir, ella sintió mucha oscuridad en su alma. Sintió que Dios la había abandonado. Esto es común en muchos santos que sienten el abandono de Dios, algo similar a lo que Cristo sintió en la cruz antes de morir. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús le dijo eso a su padre. Sintió el abandono, pero no consintió voluntariamente a ese sentimiento. Eso es lo importante, lo que decíamos recién. Uno puede sentir cosas malas, desagradables, incluso la ausencia de Dios, pero el hombre virtuoso no consiente a ese sentimiento. Es decir, aunque no lo sienta, Dios sabe que Dios está y en él confía. Bueno, Santa Teresita sintió el abandono de Dios meses antes de morir. Sintió un poco lo que siente la persona alejada de Dios, el ateo, los pecadores que han perdido voluntariamente a Dios. Sintió un poco esa misma sensación de distancia con respecto a Dios o de rechazo, algo así. Pero ella dijo, primero, que no se dejó llevar por ese sentimiento. Al contrario, esa situación le ayudó a renovar su confianza en Dios. Y además ofreció ese dolor terrible, esa oscuridad, ese sinsabor por lo espiritual, lo ofreció por la conversión de los ateos, por la conversión de los pecadores. O sea, aceptó el dolor y se lo dio a Jesús para que Jesús tome ese dolor de ella como un regalo y aplique esas gracias en pro de la conversión de los pecadores. Esto habla del amor también entonces de Santa Teresita por los más alejados. De algún modo ella ofreció su vida, ofreció sus dolores, en reparación por los pecados y por la conversión de los pecadores. Bueno, esto es amor, esto es caridad hacia esas personas. Santa Teresita, antes de morir, dijo que desde el cielo enviaría una lluvia de rosas. Por eso es que en las imágenes aparece Santa Teresita con rosas en sus brazos. Dijo, enviaré una lluvia de rosas, queriendo decir que desde el cielo enviaría una lluvia de gracias y de bendiciones a aquellos que la pidan o que las pidan a las gracias. Rezamos entonces a Santa Teresita, esta santa tan sencilla, tan simple, tan niña, pero al mismo tiempo tan gigante en un sentido espiritual. Rezamos hoy a ella y le pedimos que nos envíe desde el cielo las rosas que estamos necesitando para nuestra santificación, las gracias para nosotros y para las personas por las cuales también nosotros tenemos que rezar. Que tengan un buen día, feliz día de Santa Teresita. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.